si no fue el fin de semana más agitado en los últimos meses, por lo mínimo, pegan el palo. Noticias sorprendentes también, ¿no? Porque sí. este acuerdo del que hablábamos al principio de la Unión Europea con el Mercosur sorprendió a varias. Sí, a ver, el pasado viernes, antes de que Macri fuese a Osaka, estaba allí en Bruselas, estaba la comitiva, y bueno, hubo una reunión entre los negociadores del Mercosur, de la Unión Europea, que se reúnen, por lo general, 3-4 veces por año desde hace casi 20 años. En realidad, se firmó un acuerdo en 1992, el Mercosur, que se había creado el año anterior, con la Unión Europea para negociar, para dialogar políticamente, para cooperar. Y a partir del 2000, iniciaron las negociaciones por un acuerdo comercial. Claro. Bueno, 19 años después, yo debo reconocer que me tomó por sorpresa, creo que a todos, salvo a algunos negociadores que ya tendrían más o menos cerrado el acuerdo, pero nos tomó por sorpresa porque siempre se decía, se comentaba, tanto al más alto nivel como en los diarios, ¿viste? Que siempre les comentaban alguna fuente, que siempre restaban detalles, algunos pequeños asuntos, que decía, bueno, siempre dice pequeños asuntos, algunas cuotas de carne, en cuánto tiempo se va a desgravar arancelariamente las importaciones industriales acá en el Mercosur. Si bien eran detalles importantes, pero eran pocos. Que uno decía, bueno, uno se imagina que se pondrán de acuerdo. Y parece que en realidad sí. Finalmente hubo un acuerdo, pero habría que agarrarlo con una especie de pinza, si se quiere, porque es un acuerdo, un poco provisional, no es definitivo, digamos. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué no definitivo? Porque es un acuerdo más que nada, yo diría que es más que nada político, al más alto nivel, como si, bueno, acordamos que vamos a cerrar un acuerdo. Claro. Firmamos. Con tinta invisible, por si. Claro, pero es como que, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, en algún momento va a salir el acuerdo. Antes de hablar de los detalles, esto no. Que decís es un acuerdo de un acuerdo, claro. ¿Tiene que pasar por la cámara? Sí. ¿Por las cámaras? Sí, así es. Yo lo decía porque, primero, una vez que ya firmaron el acuerdo el viernes, falta la parte técnica, las negociaciones técnicas, que es justamente las cuestiones que trababan las negociaciones. Claro. O sea, acordaron que las negociaciones técnicas que se van a dar en los próximos meses, en el próximo año, van a cerrarse y se va a lanzar el acuerdo. Bueno, una vez que terminen las negociaciones técnicas, que es cuánto va a ser la cuota de carne, cuánto va a ser los años, cuánto va a ser el arancel, y otras cuestiones, ¿no? Compras gubernamentales, salvaguardia, propiedad intelectual, indicaciones geográficas. Es un universo amplísimo claro. Que prácticamente insume todo lo que son las relaciones bilaterales entre el Mercosur y la Unión Europea. Una vez que finalicen esas reuniones técnicas, que digamos que son justamente están realizadas por técnicos, porque son cuestiones, es la letra fina, pero fina, son cuestiones técnicas, es como una ley o cuestiones internacionales que tienen que estar todos de acuerdo con los que se pone, ¿viste? Claro, son la palabrita exacta. Exactamente, que conforme a todos. Y una vez que se tenga listo esas negociaciones técnicas, ahí pasa a cada uno de los bloques a ver si se acepta tal como se firmó, si se modifican algunas cuestiones, claro. O si se rechaza. En el ámbito de la Unión Europea, pasaría por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo. Y en el caso del Mercosur, el Mercosur es un bloque de integración regional que tiene un sistema de aprobación particular, que en este caso, al alto nivel diplomático, firman las cuestiones, pero eso no se adapta inmediatamente a la legislación interna de cada uno de los países. Digamos, no es una cuestión supranacional inmediata, automática, que se firman más alto nivel y nosotros mañana ya tenemos rigiendo claro. Esta cuestión. Claro. No. Tiene que pasar todo este acuerdo, que debe ser un acuerdo bastante largo, porque, como decía, insume un montón de cuestiones. Todo esto tiene que pasar por cada uno de los 4 congresos nacionales de los países del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Así que entre la firma del acuerdo que se dio el viernes y la puesta en práctica del acuerdo, y algunos manejan que no pasará mínimo 2 años. Es decir, hasta el 2021, en principio, a priori, o al 2022, que no se aplicaría este acuerdo. Pero a partir de esta cuestión no deja de llamar la atención porque, como decía al principio, todos decían que faltaban detalles y demás y siempre surgían nuevas rispideces, nuevas suspicacias que retrasaban una firma del acuerdo. ¿Cuáles son, si uno tuviera que decir, bueno, los puntos principales en términos comerciales que implican este acuerdo para el Mercosur y para la Unión Europea. Como para poder entender de qué se trata. Decimos, es un acuerdo comercial. Mm. Bueno, ¿cuáles serían los puntos principales de este acuerdo? Sí, el principal interés de los países del Mercosur es insertar sus bienes, obviamente los bienes agropecuarios, que es en los que somos más competitivos, en el mercado de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? El mercado de la Unión Europea tiene un sector agrícola altamente protegido y subsidiado a partir de lo que es la política agrícola común. Claro. Bueno, entonces, considerando estas cuestiones, no se va a producir un libre comercio. Como decía, bueno, nosotros le vamos a vender todos los productos bovinos que queramos, todo el azúcar que queramos, no. Todo el biocombustible, no. Hay una especie, se establece un sistema de comercio administrado, una especie de cuotas, que, por ejemplo, según comunicó AFP, porque no están, digamos, no se publicó el acuerdo técnico, son cuestiones que faltan cerrarse, claro. Pero en las últimas negociaciones de los últimos meses se manejaba cuestiones, por ejemplo, para la carne bovina del Mercosur, cuotas de 99.000 toneladas anuales, creo que a un arancel del 7,5%. Uh-huh. Para el azúcar son 180.000 toneladas, para el biocombustible alrededor de entre 600.000 y 1.000.000 de litros. Es decir, nosotros le exportaríamos estas cuotas de cantidad establecida de productos a un arancel determinado, pero, y este pero es gigante, gigante, pero enorme, nosotros aceptamos ya de prepo un montón de condicionamientos y requerimientos puestos por la Unión Europea que desde el principio de las negociaciones siempre se mantuvieron iguales. Aceptaban una cuestión más, una cuestión menos de lo que el Mercosur podía exportar, pero ellos siempre mantenían el mismo condicionamiento, que era eliminar entre 10 y 15 años los aranceles, todos los aranceles, para los bienes industriales del Mercosur. Y acá yo creo que por esto este acuerdo será ruinoso para los países del Mercosur a nivel industrial, obviamente, que es el generador de mayor puesto de trabajo, de derrame tecnológico, de exportación de valor agregado. Sí, que ya viene sufriendo sí, unos golpes. Además, si ya al mercado interno que tenemos hoy en día, que está totalmente derrumbado, está estancado, y al mercado externo que ya hemos abierto las importaciones en algunas cuestiones, ya con el acuerdo con la Unión Europea, la cuestión de auto, la cuestión de maquinaria, la cuestión de calzado, la cuestión de textiles, claro, la cuestión de medicamentos, que es una cuestión muy sensible porque obviamente los laboratorios son laboratorios suizos, laboratorios franceses, Bayer, Bagó, y se juega mucho también, además de la cuestión industrial, la cuestión de las patentes, claro, de la producción de genéricos acá en el Mercosur, la cuestión del tratamiento de las inversiones, de la propiedad intelectual. Es algo, una especie, bueno, de lo que pasa con Huawei allí y con China, bueno, aplicado en la producción industrial y tecnológica aquí en el Mercosur para no afectar justamente a las empresas europeas. Es decir, es un acuerdo que para mí, sobre todo considerando la industria automovilística argentina, para mí va a ser totalmente ruinoso, porque ya de por sí acá solamente producimos más que nada las 4x4, digamos, las camionetas, uh-huh, y en Brasil las empresas han recalado su producción allí por una cuestión de mayores cadenas de producción, una cuestión de producción mucho más, que tienen mucho más desarrolladas, y en Brasil, por ser además un país mucho más grande y tener además haber aplicado algunos subsidios a la producción en la década de los 90, la mayor cantidad de empresas automovilísticas se han radicado en Brasil. Entonces, ya si nosotros tenemos pocas industrias o plantas automovilísticas, está la de Pacheco, la de Córdoba, pero firmando un acuerdo con la Unión Europea en materia automovilística, uno supondría que vamos a terminar importando todos los autos. Y fabricando autos de juguete. Claro, es decir, alguna que otra camioneta. No es como sucede, por ejemplo, con Estados Unidos y México, que por ser países limítrofes y México por tener una mano de obra muchísimo más barata, además allí juegan la cuestión de las maquilas, de las zonas francas, de la ubicación en zonas estratégicas en la frontera con Estados Unidos, uh-huh, las empresas de Estados Unidos producen, manufacturan, digamos, los autos en México y después los reimportan, pero a tasa cero. No, acá directamente Salvo que alguna empresa diga, bueno, nos vamos a instalar acá, vamos a producir los autos europeos acá o los modelos europeos, van a, no sé, para mí va a ser totalmente ruinoso a una industria automovilística que viene golpeada y que, bueno, son cuestiones que, como decía, implican un montón de cuestiones, compras gubernamentales, tratamiento de inversiones, propiedad intelectual, un montón de cuestiones que insumen a este acuerdo con características que reprimarizarían las exportaciones del Mercosur, aumentaría el déficit comercial con la Unión Europea. Uh-huh. Todos los, por lo menos los países o bloques comerciales que han firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea, todos, absolutamente todos, que serán, tengo entendido, alrededor de 10, han aumentado el déficit comercial. Claro. Son cuestiones que ya golpearía no solamente el entramado industrial, sino también las cuentas fiscales internacionales de Argentina. Ya, uh-huh, no somos productores de dólares. Si dejamos de producir manufacturas industriales y importamos, son cuestiones que, bueno, que sin duda tendrá que considerarse todas estas cuestiones en la aprobación de este acuerdo por parte del Congreso, ¿no? Por eso uno dice ya al principio que no serán sino mínimo 2 años entre, en caso de que se apruebe, claro, queramos, ojalá que no, se aplique este acuerdo, ¿no? Bueno, aparte, esto se va a aprobar en otro gobierno, no sé si con la misma gestión o con otra fuerza política, si se aprueba. Acá estaba leyendo noticias en el diario y Grosboco Patel habló del tema y el tipo dijo que hay que dejar que algunos sectores de la economía argentina desaparezcan y que de última, bueno, habrá que ver si nuevos sectores empiezan a florecer y aparecer. Y te vamos, sí, a dejar de exportar harina y vamos a empezar a exportar pastas. No sé, los italianos no lo veo. Es la nueva división internacional del trabajo, aggiornata al siglo XXI, que, bueno, acá no seríamos el granero del mundo, pero parecería más o menos similar un poco a los deseos que ha dicho el presidente de todo su gobierno de ser el supermercado del mundo. Bueno, en este caso, no sé si seríamos ni siquiera el supermercado del mundo, porque allí en Europa producen vino, producen quesos, producen frutas subsidiadas. Uh-huh. Y no sabemos. Además, tienen más de 300 indicaciones geográficas del champán, del queso, claro, Camembert. Ah, eso es un temón. Porque sí. No, la pizza de mozzarella no va a existir más. No sé. Exactamente. No, propiedad intelectual de Italia. Cagamos fuego. Fran, una duda que surge a partir de esto, de ver, adelante, esta imagen tan contenta, tan feliz de Bolsonaro con Macri, ahí luego del G20 hablando y felicitando este acuerdo, es cómo queda la relación de ambos países con Estados Unidos a partir de esta firma del acuerdo. Y bueno, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. El embajador, hubo una fiesta en la embajada de Estados Unidos. Que hablamos de esa fiesta, no, donde hubo mucha gente disfrazada. Y que no fuimos Texano. Invitados, lamentablemente. No. Pero bueno, hubo una fiesta celebrando los 243 años, creo, de independencia de Estados Unidos. Y bueno, en este caso el embajador de Estados Unidos dijo que la relación con Argentina era excelente, decía que debe pasar el mejor momento de relación bilateral, algo así. Dijo exactamente que había un acuerdo político fundamental, fenomenal entre ambos países. No creo que afecte a nivel comercial, porque sobre todo es una cuestión comercial que une a la Unión Europea. Y a nivel político, el acuerdo, el norte puesto por el gobierno en su política exterior ha estado dentro de las potencias tradicionales, la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, el norte ha sido puesto justamente en Estados Unidos, así que no creo que afecte a nivel bilateral las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Y con Brasil tampoco. Bolsonaro siempre se ha mostrado muy cercano a Estados Unidos. Además, ha rechazado, por lo menos en la parte de la campaña, ha dicho que se mostraba en contra de los chinos, de los comunistas. Y entonces, a partir de este discurso, se ubicó mucho más cercano a Estados Unidos, a Israel. Y bueno, en este caso ya había firmado con Temer cuestiones de entrega del presal, de los yacimientos petrolíferos allí en Brasil. Uh-huh. Y había firmado también una serie de acuerdos militares de transferencia de tecnología, de compra de armamento con Estados Unidos, muy importante, que yo creo que con Bolsonaro, un ex militar retirado justamente del ejército, yo creo que continuará en estas relaciones amenas. Por lo menos el tiempo que dure Bolsonaro en el gobierno, ¿no? Y ahí, bueno, el gobierno norteamericano se pelea con los chinos, está medio ahí como medio enfrentado, pero con los coreanos me parece que están como en una línea así como más de amistad, más de darse la mano, más de ir a caminar juntos. Sí, eso fue. Estos días? Vamos a contar el antes y el durante y el después también. Porque después lo sabés, posta. Muy complicado. Un poquito, porque veo que es medio complicado. Siguiendo por Twitter o por algunas noticias, algo nos podemos centrar, pero. Y nos centramos en lo que comunican, obviamente. Claro. Porque todo esto arranca con la cumbre del G20, que hasta ahora la pasamos muy por arriba, no la habíamos mencionado, pero el viernes y el sábado, 28 y 29 de junio, se realizó en Osaka, en Japón, la cumbre de líderes del G20. Macri había viajado hacia allí. Creo que el momento en el que se aprobó el acuerdo con la Unión Europea, Macri estaba viajando. No estaba en Osaka, porque me acuerdo que de haber leído que llegaba después. Pero no me acuerdo si estaba en viaje o si estaba en otra parte. Bueno, Macri participó, dentro además de pertenecer a la troika del gobierno del país que había organizado el G20 el año anterior, junto con el gobierno de Arabia Saudita, de Riad, que se va a realizar el año que viene allí el G20. Bueno, justamente hubo una cumbre de líderes del G20 allí en Osaka, en Japón, y básicamente la idea con la que se iba era acordar de establecer un sistema de comercio internacional más abierto, más justo, la misma zaraza de siempre, y además acordar en materia medioambiental. Ustedes recordarán que cuando Donald Trump asumió, luego de las elecciones del 2016, asumió con un discurso muy crítico hacia el Acuerdo de París firmado justamente en 2015 por el gobierno de Barack Obama. Estados Unidos salió del acuerdo y bueno, en este caso, tanto la reunión del G20 del año pasado en Buenos Aires como la de este año en Osaka, además de relacionarse, de referirse justamente a la cuestión del comercio que mencionaba recién, también hicieron mención de generar un consenso sobre el clima, ¿no? Sobre la lucha contra el cambio climático. Y bueno, en este caso se reinventó el acuerdo que se había firmado el año pasado aquí en Buenos Aires. Y bueno, en este caso, en Osaka, nuevamente se firmó un acuerdo que sería una especie de 19+1, que son los 19 países junto con la Unión Europea y Estados Unidos, que no se opuso, porque si se hubiese opuesto, ¿no? Al acuerdo, porque son acuerdos que se aprueban por consenso, no se hubieran aprobado. Es decir, debe haber firmado en disidencia, por decirlo de alguna manera, diciendo que, bueno, Trump básicamente que no, que esto lo dejó medio de lado, firmando, y bueno, porque dice, bueno, una serie de cuestiones muy suspicacia, es decir, que bueno, que la lucha contra el cambio climático afecta a los productores estadounidenses, es un chamullo de China para beneficiarse. Bueno, son una serie de cuestiones que ha reiterado en diferentes ocasiones. Y lo que llamó la atención no fue la participación en la reunión de líderes, sacándose fotos, porque se reunió con Bolsonaro, se reunió con una serie de gobernantes, obviamente con Shinzo Abe, el primer ministro japonés. Lo que llamó la atención del G20... además de que se reunió con Xi Jinping, bueno, tratando de solucionar la guerra comercial, no sé si llegaremos, pero bueno, hacemos una nota al pie de página y después volvemos, o abrimos para paréntesis. Lo que llamó la atención fue que durante el G20, al final del G20, Donald Trump tenía planeado ir a Corea del Sur a reunirse con el presidente Moon Jae-in, pero... No sé si habrá sido asesorado para que hiciera esto o si le salió por motu propio. Escribió por Twitter al líder norcoreano Kim Jong-un diciéndole si le parecía bien encontrarse en la zona desmilitarizada allí en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur para charlar, para arreglar algunas cuestiones. Obviamente, sobre todo el programa nuclear de Pyongyang, ¿no? De Corea del Norte. Y finalmente Donald Trump viajó y se reunió con Moon Jae-in, no, ese es el de Corea del Norte, con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte justamente, y se convirtió en el primer presidente estadounidense que cruzó la zona desmilitarizada hacia Corea del Norte. esta zona desmilitarizada, esta especie de frontera que se creó en el paralelo 38, luego del armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra de las dos Coreas, que duró 3 años, entre 1950 y 1953, se convirtió, todos los presidentes estadounidenses habían ido justamente a la zona desmilitarizada, excepto George Bush padre. Pero Donald Trump fue el primer presidente que cruzó la línea desmilitarizada. Y no le dispararon. Hacia Corea del Norte, que bueno, que además de las fotos son de Corea del Norte pasando de Trump pasando para Corea del Norte, después pasaron para el lado de Corea del Sur. Así que son cuestiones de un simbolismo enorme. Para las relaciones internacionales debe ser uno de los 10 principales sucesos en el siglo XXI, porque hace 2 años decían que se iban a matar, que se iban a tirar la bomba nuclear, que sí, es como que es una especie de, también nos sorprendimos con el acuerdo del Mercosur y Unión Europea, como con esto, ya si le ganamos a Brasil el martes, ya estamos hechos, ya está. Hasta el año que viene no podemos pedir más nada. Esto también tiene que ver con las relaciones internacionales. Acá dice, Trump dijo que esto significa que queremos poner fin a un pasado desagradable, dice, e intentar crear un nuevo futuro. Lo invitó a la Casa Blanca, además. Lo invitó a la Casa Blanca a ir, bueno, vamos a ver qué pasa. Es llamativo toda la situación. Yo los vi imágenes, sí, pero no los vi pasar por la aduana. Digo, ¿pasan la frontera y pasan por la aduana por todo el mundo o no? Y no creo que le haya pasado como a Bolsonaro, que le revisaron el avión y le encontraron 39 kilos de merca ahí. No, faltaba un kilo porque nadie lleva 39, lleva 40. No, vamos a ser claros. Claro, hubo uno y el viaje era largo, viste, había que paliar un poco. Pero sí, obviamente, recapitulando, la idea de Donald Trump de Estados Unidos era anunciar el reinicio de las negociaciones para las próximas 2 o 3 semanas, luego de lo que habían sido cumbres en Singapur, en Hanoi el año pasado, que habían sido infructuosas. Bueno, en este caso es un acuerdo con un alto nivel simbólico, pero yendo a las papas, a las claras, para decirlo en criollo, no hay nada pactado todavía. Es muy simbólico, que no deja de ser importante. Es como el acuerdo con la Unión Europea. Exacto, porque hace 2 años mencionaba que por Twitter o por dichos en discursos no dejaban de tirarse palos, por decirlo de alguna manera, de activar el acuerdo, el plan nuclear, es decir, tirar bombas y demás. Bueno, no. ¿La tienen palos por Twitter? Claro, esto no implica, digamos, este saludo, esta visita, no implica, obviamente, que va a haber un programa de desnuclearización. No sé si se dice así. sí, pero eso estará. Tendrán que negociarlo, obviamente. Estados Unidos siempre ha dicho que le ha exigido a Pyongyang que renuncie definitivamente al programa nuclear para levantar sobre todo las sanciones económicas internacionales que rigen sobre la economía de Corea del Norte, ¿no? Kim Jong-un se ha rehusado, los distintos líderes de Corea del Norte se han rehusado, lo cual tiene cierta lógica porque teniendo ojivos nucleares, teniendo armas nucleares, y yo siendo Estados Unidos sería mucho más cauto de invadir Corea del Norte o de llevar ayuda humanitaria como ha pasado en tantas otras ocasiones en los países aquí en América Latina. Y bueno, en este caso, todo indicaría que Corea del Norte no pondría fin a su acuerdo a su programa nuclear, pero podrían iniciarse negociaciones. Habría que ver qué es lo que acuerda. Capaz que mañana Donald Trump se levanta mal, ¿viste? Y vuelve a tuitear en contra, claro, diciendo que no me gustó lo que dijo, que no me pareció correcto, no acuerdo, y capaz que esto quedó en la historia. Y bueno, son cuestiones que se adaptan un poco a la maleabilidad de las relaciones internacionales, la dinámica que tienen. Y bueno, en este caso, no queríamos dejar de mencionar el simbolismo de este acuerdo, pero tiene que estar sustentado en normas concretas, ¿no? Sobre el cual apoyar un programa de desnuclearización.